Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad. Hay un paso que daremos o que dimos, hay un paso, solo un paso, nada más. Allí fuimos amigos, pero amigos de verdad. Cuando el corazón desnudo busca abrigo, hace frío y quizás llueva en la ciudad. Diamantes invisibles. Se besan en los ojos con besos de invisibles. Desnudos de egoísmo, comparten piel y vino. En noches como estas, diamantes invisibles. Prodíganse despacio caricias, terciopelo. Palabras deliciosas desandan el silencio, hundiéndose en el otro de mil formas posibles. Se aman suavemente y la luna los nombra en noches como estas, diamantes invisibles. Martín Echeverría nació en Guaymallén, provincia de Mendoza, Argentina, en el año 1968. De vocación es poeta, aunque se haya recibido de licenciado en comunicación social y desarrolla actividades como gestor cultural. Su obra literaria está focalizada en la poesía con incursiones narrativas. En el 2007 publicó Los Desangelados, Abrazos en la Intemperie. Y hoy se encuentra en Mimos para el Alma dentro del marco del sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo para presentar su segundo libro, recientemente publicado y que lleva por título Los Invisibles y Otros Secretos. Durante la entrevista, Martín nos acompañó con su guitarra la directora coral y cantautora Miriam Belfer. Música y poesía se unieron para ser visibles a todas aquellas personas que antes nadie veía. La entrevista se desarrolló en la cava de la bodega Boutique Sastre Burgos. Quiero aprovechar para agradecer a Lionel y a Roberto por facilitarnos el espacio donde semanalmente grabamos las emisiones de Mimos para el Alma. Mi nombre es Cinda Miranda y la canción que abre cada emisión de Mimos para el Alma se titula Aprender y su autor es Roberto Fiat. Para comunicarte con nosotros podés escribirnos a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego. De todo el universo, si precisas un guía, de todo el universo, ese soy yo. mimos para el alma. Sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, del 10 al 22 de mayo del 2012. Vivilo en tu ciudad. Bienvenido a Mimos para el Alma, Martín Echeverría. Bueno, gracias. Es un gusto encontrarnos nuevamente, esta vez acá en Mendoza, y compartir lo que nos apasiona, que es la poesía. ¿Qué ha sido de la vida de Martín desde la última vez que hablamos hasta ahora? ¿Qué es lo que ha sembrado y cosechado? Bueno, yo creo que estaba en gestación entonces y ya está viendo la luz ahora un nuevo libro que se llama Los Invisibles y otros secretos, que ha recorrido un camino. De hecho, no se iba a llamar así el libro, cambió, digamos, su forma, la composición de los poemas, y un conjunto de poemas que son 9 poemas que son Los Invisibles, no estaban previstos para este libro, estaban a lo mejor para otro futuro. Y un amigo músico de Mendoza que se llama Daniel Morcos dijo, quiero componer sobre esto, me gustan Los Invisibles, quiero componer. Entonces un día junté todos Los Invisibles que había escrito y se los llevé a la casa junto con otros libros, con otros poemas, y ahí surgió la idea de que en realidad es un conjunto interesante y es una perspectiva interesante eso que ocurría ahí y lo que le llamaba también a él la atención. Entonces empecé a repensar el proyecto del libro y finalmente quedó Los Invisibles. ¿Y por qué Los Invisibles? Bueno, esa es una pregunta que yo también me hago cada tanto de nuevo, y no hay una sola razón, ¿no? Para empezar, yo creo que todos tenemos nuestros invisibles. Generamos, digamos, invisibilidad en aquello que no queremos ver, que no soportamos, no toleramos. Nuestro sistema de pensamiento, nuestro inconsciente nos pone un velo sobre algunas cosas, ¿no? Y bueno, eso a veces sirve como protección y otras veces es una especie de negación. Esa puede ser una lectura. Otra lectura, obviamente, puede ser una lectura social del momento, de la humanidad, de lo que está pasando. Podemos hacer un parangón con los indignados, con todos estos movimientos que antes parecían, estaban invisibilizados y de repente empiezan a hacer ebullición en distintas partes del mundo como una gran ola, y a plantear un desafío a todas las estructuras políticas, sociales, de pensamiento, incluso religiosas. Entonces, también esta puede ser una lectura como obvia. De hecho, hay gente que la ha hecho, digamos, por los contenidos de los poemas. Y particularmente en la intención, al menos del momento de escribir los poemas, está dedicado a aquella gente que parece como invisible, ¿no? Que pasa y parece que la gente pasara a través de ellos, los atravesara. Gente modesta, sencilla, que tiene como una vida paralela a este mundo, ¿no? El mundo va a una velocidad, a un ritmo, con unos valores, con unas cosas, y ellos parece como que vivieran en otra época. Dice uno de los poemas que no son de esta era, se sienten incómodos como en esta era, como quien habita una piel ajena. También está dedicado a ese tipo de personas, ¿no? Que están ahí, los que lavan los platos, los que levantan la mesa del mantel, los que se quedan hasta el último. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirlo? Mira, realmente poco. Los Invisibles fue como un tirón, un solo tirón. Habrán sido en un lapso de 2 semanas, escribí una serie de poemas que después quedaron seleccionados esos 9. Es todo como un mismo gran poema, habla de lo mismo, de distintos aspectos o enfoques, de lo amoroso, lo fraternal, lo espiritual, lo humano, en definitiva, y digamos como que salió bastante rápido. Después el armado del libro tuvo otra dinámica, la selección de textos que también eran de etapas anteriores y demás, tuvo una dinámica también muy rica. En sí mismo el libro es un mensaje, Es otro, es un metamensaje, ¿no?, compuesto por los poemas, pero esos mismos poemas podrían ser 1000 libros distintos, digamos, ¿no? Uno se los puede imaginar de miles de maneras. Y finalmente elige una, y en esa elección hay un gesto poético. A mí me sucede, por ejemplo, cuando voy a una librería, los libros que agarro para leer son los libros que me impactan visualmente. Tu libro, por ejemplo, me impacta. Me gustaría que me comentes cómo fue el proceso del diseño de la tapa. ¿Quién colaboró? Fue el mismo proceso que te conté que dio inicio al libro, a la idea del libro, ¿no? Este amigo, Daniel Morcos, que es un pianista eximio aquí en Mendoza, le resonaba mucho esos textos con la obra pictórica de una artista plástica de Rosario que se llama Carla Lloveta, que tiene una paleta muy particular de colores, muy vivos, y tiene también como un paisaje propio, un paisaje donde perfectamente pudieran vivir estas personas sencillas, esta gente de barrio, de pueblo, que pasa inadvertida para el mundo, que pone su foco y su cámara en gente más verborrágica o más, que tiene otros valores como el éxito, ese tipo de cosas, ¿no? Y están pintados allí los invisibles, mira. Es esa clase de libro que para nada pasaría por invisible. No, bueno, pero tiene sus transparencias, sí. Tiene sus transparencias, están allí sentados en una vereda, en una calle. Es precioso. La obra recomiendo que visiten www.carlayoveta.com.ar. www.carlayoveta.com.ar. Tiene una obra maravillosa, Carla. De hecho, en la presentación del libro vamos a hacerla con un recital poético musical, pero que va a llevar como telón de fondo toda la obra de ella. Una serie de cuadros, digamos, que van a ambientar canciones que se van a exponer ahí junto con los poemas en pantallas gigantes, y va a estar, digamos, como siendo un meta mensaje también, un gran paisaje donde se desarrollan la historia de estos invisibles. En la nota del autor leo lo siguiente: este libro que tienes entre las manos es la puerta entreabierta de tu casa. Martín, ¿realmente sentiste, cuando terminaste de escribir el libro, que estabas abriendo la puerta de tu casa? Hay un blog que se llama La Casa de los Abrazos, donde voy publicando algunas cosas que produzco, o de libros anteriores, o canciones y demás. Y bueno, y la metáfora, no muy original por cierto, pero de la casa con el ser, ¿no?, con uno mismo. Me parece útil, y la poesía sin duda es lo más hondo que alguien puede, la manera más honda que alguien puede tener de mirarme es a través de la poesía. Allí uno no puede disimular el gesto, no tiene filtros en eso, ¿no? Si, por lo menos si lo vive desde el lugar donde yo lo vivo, que es de una entrega total a ella. Para los que no te conocen, ¿cómo es Martín? El problema es para los que me conocen. No, soy un leonino que voy muy, digamos, a mi ritmo, y a veces eso me trae problemas, pero siempre voy hacia adelante y con proyectos nuevos permanentemente, me gusta hacer. Y bueno, y hay otro costado que es obviamente mucho más más calmo, más contemplativo, que me cuesta cada vez ganar más tiempo para ese espacio, donde es el único espacio desde donde se puede producir, por lo menos para mí, la poesía. Hay un poema ahí en el libro que plantea el tema de que siempre que termino de escribir un poema pienso que va a ser el último, que va a ser la última vez que esa especie de milagro va a suceder. De hecho, cuando lo veo escrito no entiendo cómo llegamos hasta ahí. Y un poema que se llama Ánima Poética, justamente el poeta le dice a la poesía: ¿dónde es que vives tú, mi enamorada?

¿Colaborás también con músicos mendocinos? Sí, hay una forma, una condición que es tal vez la que más me retroalimenta la obra poética, que es el encuentro con la gente. Y es muy difícil simplemente ir a leer poesía. Siempre eso como que queda relegado a los círculos más literarios y intereses más así puntuales, ¿no? Y entonces yo me fui haciendo de la mano de compañeros músicos un espacio para ir a llevar junto con la canción, con la música, los poemas o los relatos. Y bueno, y en ese camino en común surgieron canciones y surgieron encuentros con la gente, y la verdad que ha sido una experiencia, para mí, la mejor parte de todo, digamos, mucho mejor que escribirlo, mucho más divertido que publicar un libro, es ir a llevarlo cara a cara con la gente. Y siempre lo hemos hecho junto con los músicos, así que nos hemos como retroalimentado con la música. Quedarme hoy. A quedarme a oír es un guay, ¿no? Que fatigosamente tuvo que escribir Daniel Morco, porque yo todo lo que escribo y que le hallo cierta musicalidad, para mí es zamba hasta que no prueben lo contrario. Y bueno, no, la mayoría de las veces, el 90% no es una zamba, no tiene la métrica de una zamba, ¿no? Termina siendo otra cosa, en este caso un huayno. Y es un huayno también, una letra muy especial. Cuando la escuchen van a ver que describe esa condición del hombre, que es estar un poco como tironeado, ¿no? En permanente tensión entre la tierra y el cielo. Dice, por ejemplo, si puedo sentir el agua por el arroyo venir, y agüita menta mis ojos, darme al mundo descubrir. ¿Cómo quieren que me vaya si tengo mi pago aquí? Reclama el hombre su condición de ser parte de la naturaleza, ser parte de lo terreno, de lo telúrico. Pero después dice la tierra late en mi pecho y yo me siento aquí, pero después miro el cielo y ya no sé dónde nací. Ver el cielo nocturno es sentirse interpelado por el universo, es entrar en un diálogo infinito que uno desconoce. Y bueno, y en esa perplejidad el hombre tiene que desarrollar su vida cotidiana, y la mayoría del tiempo olvidándose de esas tensiones, ¿no? Dándole lugar más bien a poco a lo espiritual y mucho a lo terrenal, y batallar ahí. Pero en todo momento yo calculo que todas las personas llegan a ese interrogante y a esa tensión, ¿no? Y se preguntan, ¿quedarme o ir? ¿Sí? ¿Qué es la poesía, Martín? Yo distingo, bueno, no yo, digo, Octavio Paz, por ejemplo, distingue entre los artefactos poéticos, los poemas, los versos, las cosas escritas con rima o sin rima, y la poesía, ¿sí? Como esta primera distinción, ¿sí? No todo verso, cuestión que rima o escrito, digamos, que pretende ser un poema, incluso no todo poema, digamos, tiene poesía. La poesía no está en los poemas, no está en el papel, ni en los libros, ni en el ego de los poetas. Está en otro lado. Por eso la poesía es como esa puerta para ir a ese otro lado, ese puente para atravesar, digamos, un camino invisible que está en los pliegues del aire, como dice el gran Van der Mole. En los pliegues del aire está ese camino que nadie ve, dice Van der Mole, y uno a través de la poesía a veces puede conectar con esa otra energía que no se puede describir con palabras. Lo bonito es cuando a uno le pasa eso al escribirlo y al otro le pasa eso al leerlo. Cuando se produce esa comunicación, y cuando uno, sobre todo si uno puede ir a decirlo frente a frente, es muy emocionante. Queridos amigos, a continuación, Martín Gustavo Echeverría recitará para todos ustedes algunos poemas de su nuevo libro, Los Invisibles y Otros Secretos. Me gustaría que apaguen sus teléfonos móviles o los pongan en silencio, cierren sus ojos y se entreguen a los versos con que Martín los va a mimar a partir de este momento. Si un invisible muere esta noche, no se enterará la nieve de su cuerpo caído, ni su sangre le dibujará pájaros torcidos sobre la piel, ni su sombra asistirá al entierro, ni siquiera lo extrañará su espejo. Las pecas de sus hombros serán arrojadas a los gorriones junto a las migas del mantel del mediodía, y sin que nadie lo note se borrará en silencio de ciertas fotografías que solía frecuentar. Solo quedará su mirada bajo el callado azul de la siesta, rondando la máquina de escribir. El resto de sus efectos personales se perderán en las mudanzas, en los naufragios, en los velorios, en la noche. Los invisibles tienen ciertas propias maneras de mirar, de reír, de indagar lo cotidiano con fruición. De lo común se extrañan y se alejan, y suelen no estar conformes con ciertas extrañas maneras propias que tienen las cosas de ser. Viven incómodos con su era, como quien habita una piel ajena. Algunas madrugadas, río arriba en la nostalgia, anhelan otras vidas, otros cielos, otros modos, otros tiempos en los que con mucho menos, tanto más. Y así van viajando hacia el amor los invisibles, inquilinos, pasajeros, pensionistas del tiempo, despojados que siempre se están yendo. Bueno, viste que el libro se llama Los Invisibles y Otros Secretos. Este es de la segunda parte de Los Otros Secretos. Es un poema así particular, porque más que nada es una especie de narrativa poética. Y el título es Vendrá. Cuenta esta intimidad poética. Dice: estoy teniendo un sueño bonito, y no sé aún en qué papel se escribe así, dormido. Charlo con un amigo o amiga que me dice cosas que van directas a un lugar que no hallo cómo decirles mejor que el corazón. Es como una magnolia que se abre y perfuma. Es grande, del tamaño de mis dos manos juntas. Un corazón blanco y grande que se abre y perfuma. Debe ser un ángel, me digo. Me abre ventanas en el pecho y el aire circula más liviano. Ahora siento más intensamente, como si todo en mi derredor estuviera recién nacido. Esa sensación me viste el cuerpo, como si tuviera puesto un overol de espuma del cielo. Como un laburante del etéreo oficio de carpintero de las cosas sutiles. Abro los ojos y la noche está sin maquillaje. Camino descalzo en el claroscuro de la casa está el papel. Apoyo el lápiz como quien hunde el remo y se aparta silencioso de la orilla. Escribo en lo oscuro. El ángel me sigue hablando en un lenguaje que ahora ya no alcanzo a entender. Mi mano se mueve y rema sobre la hoja con su remo de grafito. El lápiz mira a la mano y ella cómplice al brazo y a los ojos, y aunque todos juntos siguen buscando en el fondo del lago de papel, en el fondo del viento, saben ya que la poesía no va a venir. Y es una lástima, porque yo quería regalarte mi sueño con todo esto adentro. Un país donde soy otro tipo, uno que quiero, uno que me quiere, y los dos somos uno. Me gustan las mujeres que enrojecen, tanto cromática, poética, como políticamente. Para empezar, me gustan porque son la única prueba contundente de que aún hay vida en mi huraño corazón. No es que aborrezca a las féminas azules, grises o celestes, es simplemente que nada se comparan a las que tienen el don de enrojecer, que equivale nada menos que a reinventar cada mañana la utopía, multiplicar los panes y los sueños y poner las cosas más calientes, tanto romántica, poética como políticamente. Me gustan, sí. Me gustan las mujeres que enrojecen, pues aquellas hembras que aún suelen sonrojarse son la última trinchera que nos queda en la lucha contra el neo-desamor. Cuando te tornas, mi bien, del verdadero color de las estrellas, quisiera entonces tantas cosas, y entre ellas ser peregrino en tu piel cuando anochece, comer tus besos uno a uno, lentamente, curar tu soledad, e incluso a veces quisiera simplemente amarte, amor, cuando enrojeces. El don de enrojecer. Allí donde estén, donde quiera que se encuentren. Se llama Bajo tu ventana. Lo que me gusta de este poema es que el hombre ahí es fiel a su propio sentimiento. Entonces no sé si es un poema de amor o de desamor, pero bueno, véanlo ustedes, dice así. Cada tarde, por la vereda larga del sol ya malherido, en ese exacto momento entre el último pájaro trino y el primer lucero grillo, traeré mis sombras, mis ojos de mar nocturno y mis manos azules de tu ausencia iluminadas aquí mismo, bajo tu ventana. Encenderé de a una quedamente docenas de palabras, y en ese altar de prieta poesía cada cirio murmuroso repetirá todos tus nombres desde siempre. No serán ígneas palabras como sarmientos en la noche de San Juan, sino palabras de arder en los huesos con esa llama oscura del enamorado que asolado espera en su porfía. Plegaria. Recuérdame, paloma, de mar nocturno mis ojos, azulé mis manos aquí mismo, bajo tu ventana, de tu ausencia iluminada. Este va para Miriam. Se llama Miriam, se llama Ser Canción. Ser canción por memoria de niño padre roto de frío, de solo luz de luna en el plato en cada cena, y los agravios del día en postre amargo, y solo muy de cuando en vez una porción pequeña de dulce de miradas para no ir a dormirnos tan hambreados. Ser canción porque también a los invisibles nos nombra la luna. La rosa me nombra y en azul, la montaña me nombra y a veces yo también la nombro cuando suelo andar callando hondo. Ser canción porque la calle, madre dura, fumando las horas inmensas, con abrazo hueco, madre de los sin techos, de los sin nido, virgen sorda, madre, al fin me pariste esta soledad mía que es lo único mío además de mi porfiada sombra. Gracias, madre, soledad mía, gracias, miradas esquivas, oscuras miradas, gracias, porque hasta ti me trajeron amor para llenarme de vos los abrazos y ser uno en canción de amorosos. Transparente canción de etéreos perros urbanos, canción para las blancas manos panaderas, de compañeros canción, con el Armando, el Víctor y la Violeta. Ser canción de hermanos para tejer con mi voz tal tibio manto de estrellas que cubra hasta los más lejanos y procurarle al fin un nido a la luna nueva en mis zapatos. Para esto quiero ser canción, compadre, para que nadie se nos quede afuera de lo humano. ¿A dónde estaba tan escondido? ¿A dónde estaba tu cancioncita que me salvara de los insomnios, que se colara por la puertita? Tiempo pide, la historia pasa, llueven las horas y el pensamiento y la inocencia de la memoria camina junto al encantamiento. Vuela, vuela clandestina tu canción de mandarina, musiquita para mí. Vuela, vuela clandestina tu canción de mandarina, musiquita para mí. ¿A dónde estaba mi cancioncita que te llegara a pesar de todo, que diera a pie con tu ventanita? El tiempo agita, las horas bailan, la luz del sol en el sentimiento y es un perfume tamborileando y me acomodo ese movimiento. Vuela, vuela clandestina tu canción de mandarina, musiquita para mí. Vuela, vuela clandestina tu canción de mandarina, musiquita para mí. Vuela, vuela clandestina tu canción de mandarina, musiquita para mí. Bueno, buenas tardes a todos. En esta tarde calurosa les habla Miriam Belfer

agradecerles por estar ahí y no estar en otra, como decimos acá en Argentina. La mayoría de la gente está en otra, no tiene oreja para la poesía o para el arte o para dejarse sensibilizar. En cambio, ustedes han tomado la elección de hoy, aquí, ahora, estar escuchando esto y compartiendo esto. Si alguien quiere ponerse en contacto con vos, ¿cómo puede hacerlo? En Facebook, me parece lo más directo, figura como Martín Gustavo Echeverría o los.invisibles. A través de esas dos cuentas puede hacerlo. Martín, ¿nos regalás a todos un poema que nos haga soñar? A veces pienso que si todos los poemas que escribo o que he escrito fueran una pequeña flota en el mar, habría un velero blanco, pequeño, que iría adelante dejando una estela. Una estela que sirva de guía a todos los poemas posteriores. Ese velero es este poema que se llama Amasa y que dice que uno solo, no existe. Dos es mejor, pero es lo mismo. 10 es un punto, 100 una promesa, 1000 una estela impalpable. ¿Cuántos granos de harina necesitamos para empezar a amasar el pan? ¿Cuántas palabras para amasar un libro? ¿Cuántos libros para amasar nuestra literatura? ¿Cuánto arte y cuánto pan para amasar el alma de nuestro pueblo? He soñado escultores y panaderos amasando juntos un alimento único, mezcla de un arte tan cotidiano como el pan y de un pan social que nos eleve tanto como el arte. He soñado la harina mezclándose con las letras, uniéndose con las notas tibias de una guitarra, amasándose y amasándonos, acompañados en un gran movimiento envolvente, como un nuevo vientre de muchos. He soñado que los hombres eran de tierra, la tierra era de pan, y el pan, Cinda, por fin el pan, era de todos los hombres. Gracias, Martín, por abrazarnos de esta manera con tus versos. Gracias por permitirnos a todos asomarnos a la ventana de tu casa. Gracias por la paz que nos transmitís con tu voz. Gracias por abrirnos tu corazón una vez más y por darme a mí la oportunidad de volverte a entrevistar, esta vez en persona, frente a frente, sin esos 12.000 kilómetros que hasta hace poco nos separaban. Gracias, y desde Mimos para el Alma te vamos a seguir apoyando y acompañando en este bellísimo camino que hoy estamos recorriendo juntos. Bueno, nada, muy agradecido por compartir este espacio tan especial, lleno de azares que llevan unas señales binarias a través de las redes, a través de las casas, a través de la gente que tiene la voluntad de ir a buscar un espacio para compartir como este. Eso me parece maravilloso, me parece que no es algo invasivo que te machacan para venderte o que escuches o qué sé yo, sino que vos lo vas, lo buscás, lo bajás casi como un acto secreto, íntimo, pero a su vez compartido con miles, en distintos lugares, en distintas geografías, en distintos climas y con distintas emociones. Así que a todos esos me sumo y me abrazo. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima. Un beso muy grande y muchos mimos para el alma. Hizo en la región más vegetal del viento y de la luz.